Radio Cuyum. Y ahora contame, porque están reclamando acá, ¿cuál es la situación de ustedes en este momento? Mira, el intendente de la capital ha ordenado a que la gente de tránsito y los preventores, y con apoyo de la policía, nos cobren, al que le está lavando el auto, le cobran 800 pesos. A nosotros nos llevan por averiguación de antecedentes y nos tienen la máximo tiempo que nos pueden tener. Nos sacan nuestros elementos de trabajo, nuestros tarros, nuestros productos para lavar, el cepillo, la rejilla, que de eso vivimos. Nosotros no hacemos mal a nadie, nosotros lavamos autos, algunos donde hay tarjeteros, otros como yo, cuidamos autos y lavamos autos. Yo vivo de eso, como todos los que estamos acá, mantenemos a nuestra familia, damos de comer a nuestro hijo, educamos a nuestro hijo. ¿Y qué pasa? El señor intendente eso le parece mal. Obvio, la luz verde para empezar a recaudar más plata. Lo primero que hizo fue hace 30 días que está sacando, ya sacó 1.200 partes de 800 pesos en el barrio Bombal. O sea, no fue al barrio San Martín o al barrio La Favorita, no. Fue a donde podía sacar plata. Claro. Los que están más en el centro, cerca de la peatonal, está empezando a hacer lo mismo. ¿Y cuál es la segunda etapa? Correr a la gente que está cuidando auto. Manda a los tarjeteros a lugares como el Parque Central para hacer lo mismo. Así que esa es la idea que tienen ellos. O sea, coartar nuestra necesidad de trabajar. Y queremos que el intendente entienda que lo que nosotros hacemos es trabajar, no estamos robando, no estamos haciendo nada malo. O sea, si yo estuviera haciendo algo malo, te entiendo. No estoy vendiendo nada, estoy vendiendo mi trabajo. Estás trabajando, solamente tenés que trabajar para darle de comer a tus hijos. Exactamente, yo tengo que pagar, yo vivo en una pensión donde pago por día, o sea, yo todos los días tengo que llevar 75 mangos para poder vivir ahí. Tengo que comer, tengo que mandarle plata a mi hijo que vive en La Valle, o sea, y gracias al señor intendente nos quieren coartar ese derecho. Si nos ofreciera, che, a ustedes que son, nos censan y nos dan trabajo, pero ni eso. No, está complicado ahora para el trabajo. ¿Y qué solución le han dado hasta ahora? No, ninguna. O sea, la solución la estamos buscando nosotros, que nos dejen volver a hacer lo que queremos hacer, lo que estábamos haciendo. O sea, hay chicos que están hace 20 años laburando en esto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alejandro. Alejandro. Bueno, un gusto, Alejandro. Espero que se solucione todo este problema. Bueno, te agradezco. Chao. Chao. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.